algo más. ¡Dame, mami! ¡Con sabor! Cómo te quiero, ay, ay, cómo te extraño. Acuérdame cómo te amo, ay, ay, cómo te extraño. Siénteme cómo te siento, ay, ay, cómo te extraño. Solo me hagas sufrir más.